invitación. Buenos días, muchas gracias. Bueno, para comenzar entonces, contarle a la audiencia de qué se tratan y cómo surgen las casas de encuentro. Bueno, mira, las casas de encuentro arrancaron allá por el hace unos 4 años casi. Mi nombre es Laura y culpa de esta señora, Karina, soy feminista. En los barrios esa palabra era, y digo era porque vamos aprendiendo un poquito cada día, era como una mala palabra, era como creer que ser feminista era ir a luchar contra los varones, contra o querer matar a los varones. Entonces era como, no somos feministas, no somos, se veía muy lejos eso. Era para las chicas que van a la facu, para la gente que tiene plata. Entonces no se sentía esa cercanía. Pero cuando empezamos a aprender y a ver que ser feminista y luchar por nuestros derechos es algo diferente, cambia. Entonces ahí como que empezamos a ver la diferencia. Particularmente... ahora sí me siento feminista, me siento fuerte. En las casas de encuentro empezamos, éramos merenderos, yo fui el segundo merendero. Uh-huh. Y solo, solo, le dábamos la copa de leche a los chicos. Y bueno, una vez a la semana nos sentíamos contentas, a quienes nos gusta trabajar así. Nos sentíamos felices porque éramos 5 o 6 mujeres que le dábamos la copa de leche a los niños. Los niños se acercaban, disfrutaban ese rato y nosotros nos empezamos a sentir mejor. Salimos de nuestras casas. Yo pasé por una situación de violencia, la cual me tenía encerrada en mi casa, como a todas las compañeras, casi todas, a las que conocemos ahora. Y no nos sentíamos capaces, pero cuando nos vimos dándole la copa de leche a los niños y viéndolos con una sonrisa, ya empezó a cambiar. Y ya empezamos con apoyo escolar, empezamos con talla y peso, y ya nos vimos sentadas tomando mate y conversando de quiénes éramos, qué nos pasaba, cómo había salido de esa situación, cómo había podido lograr pasar de una semana, 2 semanas con mis hijos sola, dándoles de comer, que no pasaron hambre. Entonces como que ya te sentí un poquito más fuerte y ya la otra compañera te ve y también. Y ahora somos, yo digo un número y me replican, así que... más de 100. Éramos 107, 108. No sé ahora si abrieron más casas, y no solo en las eras. Así que tenemos una murga en las vías por compañeras que también pasaron por situaciones y ahora van al frente de una marcha por Ni Una Menos, por el Día de la Mujer, tocando y siendo quienes nos dirigen. Tenemos muchas historias que son muy fuertes. Una compañera que pasó muchos años de violencia y hoy está divorciada en menos de un año. Está con sus hijos sola y para nosotros eso es muy valioso, porque cuando te encontrás en eso decís, ¿cómo voy a salir y me voy a morir de hambre? Y esa persona... te hace creer que no vas a poder, que te vas a morir de hambre, que tus hijos se van a morir de hambre, y terminás con las compañeras viéndolas que pudieron comprarle un televisor, pudieron comprarle una cama, pudieron comprarle ropa, solas, y ya no sufren esa violencia. Después nos fuimos por los derechos de las mujeres, como te digo, tomando mate, que muchos dicen... Encontrándose. Y te juntás a tomar mate, ¿a qué? ¿A perder tiempo? No. nos juntamos a tomar mate y a aprender a conocernos a nosotras mismas y a saber cuál es el potencial que tiene cada una. Que eso antes no era impensable. O sea, hay compañeras que ahora las te ven y la abrazan a la Karina y te dicen gracias, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Pasamos de una copa de leche a un montón de derechos y valores. Y no solamente para las mujeres, sino también para los niños. Porque esos niños vivían en un mundo donde habían peleas, donde habían gritos, donde algunas de sus mamás casi fueron parte de esas estadísticas que hoy esas mujeres no pueden hablar. Creo que eso es muy valioso y quien lo ha vivido lo respeta. Es, si me pongo a recordar todo y de dónde salí, siempre me pongo a llorar. Es mucho lo que hemos pasado y lo que nos ha dado esta señora. El entender que tenemos derechos, porque muchas vivimos en asentamientos, villas, entonces ahí no tenés ningún derecho. El gobierno te deja aislado, la gente, la comunidad, son las negras de mierda que viven ahí, perdón la palabra, pero es lo que nos hacen sentir. Siempre recuerdo en una oportunidad compañeras que se le fueron sus hijas de las casas y bueno, y se habrá ido con el novio. Y recuerdo esa escena cuando la vi en de esa niña que desapareció en el parque, ¿te acordás? Helicópteros, un montón de gente se movió. Las diferencias. Y no había pasado una hora. Y nosotros tuvimos pibas en el barrio perdidas 24 horas, 48 horas sin saber de ella. Y ahí dije, miércoles, ¿por qué esa diferencia si somos seres humanos? Y bueno, en los barrios eso empezó a cambiar. Nos empezaron a dar más bolilla nuestras compañeras, a movernos más y a entender de que así como esa pibita tiene derechos, nuestras hijas también tienen derecho. Entonces, el juntarnos y el ir a un centro de salud, porque te empapelan un centro de salud diciéndote que tenés anticonceptivos, pastillas, y si te quedas embarazada es porque sos una vaga, porque no vas al médico. Pero cuando vas, me ha pasado a mí, con la edad que tengo, a pedir preservativos, y no tengo, ¿para qué quieres? O sea, me imagino lo que le deben decir a una piba de 13 años, de totalmente. 15 años. Mamás que han ido a pedir para que se cuiden sus hijas, le han dicho, ¿qué? ¿Querés prostituir a tu hija? Entonces la sociedad te va aislando. Y Casas de Encuentro nos ha dado eso, a las compañeras que somos parte de esto. El saber que podemos exigir y podemos valorarnos más, porque quizás nos decían no, pegábamos la vuelta y nos íbamos a la casa. Claro. En cambio ahora no, ahora nos paramos desde otro lugar. Entonces bueno, tenemos un montón de anécdotas para contar y me gustaría que la gente que nos está escuchando, la gente que nos conoce, quiera conocernos más y saber qué somos. Porque a mí me cambió la vida. Le cambió la vida a mis hijos, le cambió la vida a mi nuera, le cambió hasta a mi mamá le cambió la vida, o sea, la manera de pensar. Y creo que un poquito que haga cada uno cambia. Y para la sociedad hace bien esto, el dar a cambio sin pedir nada. Y no se trata de, por ahí lo veo, que vienen los políticos, te dan una bolsita de mercadería y dicen, listo, ya está. Pero no es eso. La bolsita de mercadería se te termina en 2 días. Claro. 3 días, dependiendo de lo que traiga. Y la vida continúa. Pero los derechos, el reconocer que tenemos derechos y saber que somos personas, que no somos un número, eso nos ha cambiado muchísimo la vida. Muchas compañeras se acercan a otras amigas, se acercan a gente que está ahí, ¿viste? Porque también les cuesta un poquito dar el paso y decir, bueno, queremos ser parte de esto porque estamos acostumbrados a que nos mientan y nos usen. Entonces como que también está ese temor, pero quienes se han acercado, nos han conocido, están ahora con nosotros y con nosotras, y somos cada vez más. Fuimos a una marcha y nos encontramos con 600 compañeras. Hemos crecido un montón y particularmente a mí eso me llena de orgullo y me llena de placer el saber que cada vez llegamos a más mujeres y podemos decir basta. Basta de que nos griten, basta de que nos peguen, basta de que nos maltraten, porque somos seres humanos. Y con todo lo que eso trae, porque no solamente te sentís humillada vos, sino se sienten humillados tus hijos y después es una cadena, porque creen que así es la vida. Creíamos que la mujer debía quedarse callada, quietita y haciendo las cosas en la casa. Eso es lo que creía mi mamá, eso es lo que creía yo. Y ahora entendemos que no. Que nadie debe ser maltratado ni usado y que tenemos derechos. Así que bueno, Casas de Encuentro es eso y mucho más. Quien lo conoce desde adentro lo vive y lo siente de otra manera. Pero particularmente es algo que va creciendo y ese día en la marcha se vio un montón, sus mamás, sus hijos, sus hijas cantando, gritando por los derechos de cada una y aprendiendo que podemos salir y decir basta. Karina, y en este sentido, ¿cómo fue ese crecimiento también, ¿no? Pensaba en este segundo merendero, que empezaba como un segundo merendero que decía Laura, y hablar de más de 100 casas de encuentro, dónde están ubicadas además, y cómo fue todo ese proceso de acompañamiento. Bueno, tenemos más de 100 casas. Empezó la experiencia en Las Heras, ¿no? Comenzamos nuestras casas de encuentro en Las Heras. Mira, hasta la construcción del nombre es una experiencia colectiva, porque esto, nos dimos cuenta que el nombre merendero nos quedaba muy pequeño, porque sí, efectivamente estaba la copa de leche, pero hacemos política todos los días a partir del problema concreto que tenemos en el barrio. Entonces, hay hambre, estamos con los merenderos, a los chicos les va mal en la escuela, damos apoyo escolar, detectamos problemas de malnutrición, hacemos medición de talla y peso. Las compañeras empiezan a participar y nos transforma la vida, y al transformarse ellas, los maridos, parejas, amantes, novios o como le querramos llamar a esas relaciones sexoafectivas, le jode y entonces aparece el maltrato y entonces luchamos contra toda forma de violencia. Y después llegó el mes de agosto, hicimos 23 festejos del Día del Niño con más de 1000 niños y niñas, que todas se llevaron un juguete que fabricamos, reciclamos. Nos llevó 3 meses armar los 23 festejos en la cena. Entonces, cuando miramos todo, después llegó el Día de la Madre, hicimos un gran bingo. Cuando miramos todo eso dijimos, la verdad es que la palabra merendero no representa lo que hoy como mujeres estamos haciendo. ¿Qué nombre? Bueno, y la verdad es que nuestro punto de encuentro son las casas, ¿no? Y cada casa se abre con una mateada, y a esa mateada nos invita a alguien que o participa de una casa y entonces es familiar y le dice, mira, está re piola lo que estamos haciendo acá, invítale, qué sé yo. Entonces va a la cara y se toma unos mates y te contamos quiénes somos y qué hacemos.

y te dicen gracias, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Pasamos de una copa de leche a un montón de derechos y valores. Y no solamente para las mujeres, sino también para los niños. Porque esos niños vivían en un mundo donde habían peleas, donde habían gritos, donde algunas de sus mamás casi fueron parte de esas estadísticas que hoy esas mujeres no pueden hablar. Creo que eso es muy valioso y quien lo ha vivido lo respeta. Años que estoy sola, mis hijos tienen casa que no tenían, tienen computadora, tienen televisor, tienen usado, pero tienen. Antes no tenían nada y vivían una vida de violencia. Vos podés. Y les enseñás, vos tenés el ojo morado, yo estoy con cicatrices, o sea, la pasé mal y estoy acá. Y si estoy acá es porque se puede. Y hoy la vas a ver a la compañera y está haciendo pisetas para vender en la escuela, está haciendo pastelitos para llevar a las reuniones y está feliz. Le ves esa cara de felicidad y los ves a los chicos jugar, reírse. Esas son las manteleadas. El cambio de vida, el cambio de idea, te da vuelta la cabeza. Te das cuenta de que ya eso que vivías antes ya no lo querés y que podés salir de ahí. Y muchos manteles. Bueno, después apareció como, claro, porque el mantel termina pintado con frase no solo ni una menos, claro. ¿No? Somos el grito de quienes ya no tienen voz. Yo soy mía, somos libres, somos las brujas que nunca has podido quemar, las nietas de todas las brujas que nunca has podido quemar, empiezan a... Entonces apareció como, ay, pero no lo queremos usar de mantel, entonces lo usan de mantel y le compramos un nylon, pero muchas de esas manteles... Claro, hay que cuidarlo, después tan lindo que queda. Hay una que le hizo, nos hace la cara de Frida Kahlo, piba que va a la secundaria, no sabe, es hija... Es hija de Natalia, de Las Vías, quienes son las dueñas de la murga. Cuando la vimos todas hacer, yo quiero. Claro, ¿cómo vas a ensuciar un mantel así que hiciste? Y bueno, compré nule, pero el mantel era para el merendero, así que fíjense. Claro, bueno, y muchos manteles se convirtieron en bandera el 3 de junio. Todos, sí, la mayoría fueron, ¿viste? Y el 3 de junio era como una manteleada. Embanderada con los manteles. Pero bueno, no fue magia, ¿no? Es organización, es encontrarnos, es organizarnos. Nosotras tenemos una red de economía social, entonces hacemos, ¿viste? Como los cosméticos. Bueno, pero tenemos nuestro catálogo de casas de encuentro. Entonces ahí publicamos, qué sé yo, hay compañeras que se dedican a gastronomía, otras hacen... chocolates, alquiler de candy bar, digo, un montón de servicios. Entonces, si vos tenés un cumpleaños, en lugar de comprarlo en el supermercado, o la torta, comprale a las compañeras de las casas de encuentro. Entonces, esa economía popular, solidaria, y bueno, hicimos nuestro catálogo que circula por WhatsApp para que todas podamos comprarnos entre nosotras, ¿no? Y esto no ha sido magia, es la organización lo que nos potencia y es la participación lo que nos ha transformado, ¿no? Además, bueno, nos autoorganizamos, nos autofinanciamos, entonces eso nos da muchísima independencia económica. Nosotras tomamos nuestras decisiones, armamos concursos de emprendimientos productivos y entonces recaudamos fondos para poder distribuirlo en las casas de encuentro para que se empiece a andar un camino de por lo menos un pequeño emprendimiento que genere en esa casa un ingreso. Ahora estamos precisamente por uno de los emprendimientos productivos, estamos haciendo bolsitos cambiadores y entonces cuando nace una nueva o nuevo integrante de las casas, les regalamos, claro, a su mamá junto con una buena cantidad de preservativos y demás para que puedan decidir cuántos hijos, exacto, tener y cada cuánto y con quién. Pero bueno, estamos presentes en los nacimientos con este con este bolsito cambiador que se hace en una de las cooperativas de uno de los barrios. Y estamos en los barrios más humildes de Las Heras y ahora ya de 8 departamentos de la provincia, haciendo esta experiencia de organización, ¿no? De organización popular. Y para quienes quieran contactarlas, ¿cómo tienen que hacer y cómo se pueden encontrar con la Casa del Encuentro? Tenemos de todas las redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram. Todo. Bueno, nuestro WhatsApp es 261-335-5454, que eso lo contestamos. Tenemos una sede que hoy jueves hay folclore y flamenco, mañana hay teatro para mujeres y está el ciclo de ESI, Educación Sexual Integral. Ortiz 22, Ortiz y San Martín de Las Heras. Y después tenemos Facebook y en Casas de Encuentros, ¿no? Es un Facebook donde, además, esto que les contamos no es chamullo. Está todo ahí documentado, fotografiado. Es impresionante cuando empiezan a funcionar las casas y vemos las fotos y las fotos de las cosas que hacemos. Bueno, no es chamullo. Ahí está. Esos son nuestros cuerpos, nuestras vivencias, nuestras emociones compartidas ahí en un momento que queda como muy graficado en esa foto, ¿no? Seguro. Karina, Laura, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Gracias a vos. Le ponemos un poquito de música, continuamos con la diaria.